Se incorpora al programa mi compañera Graciela Carballo. ¿Qué tal, Gra? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bienvenida a nuestra compañera Natacha Solbianchi, que ha vuelto a la operación técnica. Y vamos a cerrar el programa de hoy con una entrevista. No sé si lo tenemos en línea. A Facundo Viola. Ya está en línea. Buenísimo. Vamos a hablar con Facundo sobre el incendio que se está produciendo no al sur, sino en el centro norte de la provincia de Santa Fe, en la reserva de Jaucanigás, que es la reserva de biodiversidad más de la provincia de Santa Fe. Buenas noches, Facundo, Graciela Carballo, Carlos Morquio y del otro lado Nico Rosales. Te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Graciela, Carlos, Nico. Un saludo para ustedes y a toda la audiencia también. Un gusto conversar con ustedes esta noche. Bueno, queremos decirle a nuestros oyentes, recordarles que ya hemos conversado con vos, sos periodista, sos militante ambientalista, y bueno, hemos hablado de la frutilla del postre en su momento. Contanos qué está pasando en esta gran reserva de biodiversidad, estas 393.600 hectáreas quemadas hasta ahora. Sí, la reserva de Jaucanigás es un sitio muy importante para la conservación. Tiene 492.000 hectáreas de superficie. Es un sitio Ramsar, es decir, que es un sitio que de un humedal que tiene importancia internacional. Es uno de los lugares de reserva y conservación biológica más importantes del país. Existe una vida acuática muy rica, alrededor de 300 especies ictícolas, que son clave en la economía regional, ya que alrededor del 50% de la población del área que abarca el sitio Ramsar Jaucanigás vive de la pesca. Así también se desarrollan actividades de pesca deportiva y ecoturismo que son muy importantes para la zona. Según comunicó el gobierno de Villa Ocampo, que es una pequeña localidad que está ubicada a la vera de este humedal, alrededor del 80% de su superficie ha sido de alguna forma quemada por estos incendios, que probablemente sean intencionales, y bueno, afectando por supuesto a fauna, muchos animales en peligro de extinción o vulnerables, como son algunas especies de yacaré, el lobito de río, osos hormigueros, pumas, algunas especies de serpientes. Y lo que se ve es muy poca acción por parte del gobierno nacional y provincial en la zona, que están puestos todos los focos y todas las luces en lo que sucede en lo que es el delta del Paraná, otro humedal que está ardiendo. Que es un poco más chico, pero que bueno, está ubicado en una zona mucho más poblada, cerca de Rosario, entre lo que es la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, al sur de la ciudad de Rosario, ¿no es cierto? Pero bueno, no solo arde el Jaucanigás y el humedal del delta del Paraná, sino que en este momento también se están desarrollando incendios en otras zonas muy importantes que influyen en la vida del río Paraná, el hermano del mar. En este momento se queman 8.500 kilómetros cuadrados en el Gran Pantanal, al norte, donde nace el río Paraná en Brasil. Así que bueno, están ardiendo grandes cantidades de hectáreas en la cuenca del Plata, y bueno, y acá en la zona de Santa Fe, en la zona también de la ciudad capital, vemos como las columnas de humo se levantan todos los días, luego de las lluvias vuelven a incendiarse estos lugares, produciendo muchos inconvenientes en la salud de las personas también, que se ven afectadas. Hace unos días atrás hubo un estudio de la Universidad de Rosario que hablaba de una contaminación que estaba ambiental, una capa de humo suspendida en la atmósfera, que va en una razón de 5 veces más allá de lo permitido. Y bueno, eso por supuesto que aumenta las consultas por patologías respiratorias en los centros de salud. Así que bueno. Una pregunta que te quiero hacer, y que yo recuerdo cuando comenzaba la década del 2000, en la vera de la Ruta 11, en el Chaco, se podían observar estos incendios, también intencionales, y se hablaba de la extensión autoritaria, ¿verdad?, de lo que se llama la frontera de la soja. ¿Vos deslizabas la posibilidad de que estos incendios fueran intencionales también? ¿Tendrá algo que ver con esto, en este caso, también? Amenazas sobre el sistema son varias. Están, de modo destacado, la expansión de la frontera agrícola mediante el uso de tecnología inadecuada. Se van, de alguna manera, perdiendo los suelos fértiles, y estos incendios intencionales, por supuesto que tienen que ver con la el boom de la soja y de los monocultivos que utilizan gran cantidad de agrotóxicos, ¿no es cierto? Pero no es solo lo único, hay otras actividades o importantes modificaciones antrópicas en la cuenca que afectan al sistema. Muchas tienen que ver también con la especulación inmobiliaria, megaproyectos, represas, obras viales mal planificadas, que también afectan y de alguna forma se van realizando estas acciones tremendas que terminan constituyendo un ecocidio. Pero bueno, no es lo único la expansión de la frontera agrícola, sino también en estos casos se habla de la especulación inmobiliaria, sobre todo. Claro. ¿Y respecto de los focos, siguen focos activos en este momento? Sí, entendemos que hay menos que la semana pasada. Hubo algún tipo de intervención del Estado, ya te digo, en diferentes puntos, específicamente en lo que es Jaucanigás. Había unos 8 o 10 personas enviadas por el Gobierno Nacional, un equipo de combate del fuego, pero bueno, estuvieron afectados también por esta pandemia de coronavirus. Algunos fueron contagiados con este virus, y bueno, sé que hace unos días atrás, alrededor de cerca del fin de semana pasado, el viernes por ahí, se suspendieron las actividades de este equipo de combate del fuego que había enviado el Gobierno Nacional. Así que la acción concreta es para evitar estos incendios es casi nula, y para bueno, apagar el fuego es deficiente, y eso es lo que está preocupándonos a todos. Esto está generando una movilización muy importante de la población en las grandes ciudades, pero en las zonas cercanas, las humedales, pueblos como son Reconquista, Villocampo, allá al norte, cerca de lo que es Jaucanigás, tiene muy poca repercusión lo que está pasando, más allá de lo que uno puede percibir respecto del humo. Cuando hay humo, la gente se preocupa un poco, pero luego vuelve a sus actividades cotidianas y el ecocidio se sigue perpetrando, ¿no es cierto? No sé si mi compañero Carlos Morquio quiere hacerte alguna pregunta para cerrar, Facundo. No, yo para cerrar, subrayo lo que comentó Facundo, es que el motivo económico, como para ponerle un nombre, de estos incendios intencionales, perdón. O sea, evidentemente no es alguien que se olvidó de apagar una parrillita. Hay algo más, ¿no es cierto? Así es. La degradación ambiental es importantísima, y para nosotros hay una acción sistemática y que no tiene solo que ver con lo que está sucediendo, ya te digo, acá en la provincia de Santa Fe, en Entre Ríos, sino también se relaciona con lo que sucede en Brasil. Las quemas, los incendios del Amazonas son causal de que ha bajado la cantidad de lluvias que se están dando en nuestra zona. También estamos pasando por una bajante histórica del río Paraná, y es el momento apropiado para que estos especuladores inmobiliarios, los grandes terratenientes, ocupen estos espacios. Y bueno, por supuesto que esto impacta sobre la población en general, que ve disminuidos los recursos, la pesca artesanal, pequeños agricultores, pequeños criadores de ganados en las islas se ven fuertemente afectados por todo esto. Y bueno, nosotros estuvimos viendo mucho debate acerca de las leyes, los proyectos de ley que están en este momento, tanto en el Senado, hay dos proyectos, del Senado de la Nación y cuatro en la Cámara de Diputados para tratar de generar una ley de protección de los humedales. Pero hay que tener en cuenta que desde el artículo 41 de la Constitución Nacional, acuerdos internacionales como la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, como los Ramsar que citaba recién, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que está ratificado por la Ley 24.375, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Ley General de Ambiente, leyes provinciales, el artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, numerosos argumentos jurídicos para aplicar y tener en cuenta y que, bueno, determinan derechos y obligaciones de los ciudadanos, pero también del Estado, para ponerse manos a la obra y no esperar que esto se resuelva en un debate parlamentario. Imprescindible la acción inmediata del gobierno y la concientización de la población en general acerca de la conservación de este recurso que nos provee no solo agua potable, sino también absorbe los gases de efecto invernadero, funciona como barrera contra la elevación del nivel del mar, claro, etcétera. Así que bueno, que es importantísimo, incluso también para regular el impacto de las inundaciones que tienen los humedales, así que extrayéndose gran cantidad de masa vegetal, aniquilando la masa vegetal, estamos de alguna forma contribuyendo a que todas estas catástrofes se puedan repetir habitualmente o más periódicamente. Así es. La vamos a seguir y te mandamos un gran abrazo y te agradecemos que nos hayas dedicado un rato de tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes y gracias también por ocuparse del tema. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Hemos conversado, para terminar, con Facundo Viola. Él es ambientalista, periodista.